Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. A Woman con Michael Bolton, una canción original del año 1966 de Percy Sledge, que murió en el 2015 y que Michael Bolton volvió a poner de moda en 1991 con esta versión, que nos sirve para darle la bienvenida a Happy Hour en este 14 de febrero, día de San Valentín, Día Internacional de los Enamorados. En la FM 94.9 les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos ahora con una banda que se formó en 1978 en Sheffield, Inglaterra, con una canción de su exitoso álbum Hysteria de 1987. Def Leppard con Love Bites. When you make love, Love Vibes de Def Leppard, una canción de su álbum de 1987, Hysteria, un disco lleno de temas millonarios en ventas. Y ahora, otra canción con la palabra Love en su título. Se trata de este éxito de 1989 del grupo B52, Love Shack. If you see a faded sign at the side of the road that says, looking for the love, get away, headed for the Love Shack, con el grupo B52, que hace 2 años lanzó una edición conmemorativa del aniversario número 30 de su álbum Cosmic Thin, el cual contiene este éxito llamado Love Shack. Y ahora el trío femenino TLC, que logró un gran éxito en 1994 con un álbum llamado Crazy Sexy Cool, que saltó a la fama con éxitos como Waterfalls. Water

time I drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the fever, fever, fever? Seguimos en Happy Hour en la FM 94.9 y vamos a escuchar a Queen con una canción cuyos créditos de autoría le pertenecen solamente al bajista John Deacon y que se convirtió en uno de los más vendidos en la historia de la banda británica. Queen con Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Another One Bites the Dust, el sencillo más exitoso de Queen, según la revista Billboard. Su autor, John Deacon, quien se alejó de los escenarios en 1996, pero seguimos recordándolo como uno de los mejores bajistas del mundo. Se dice que jamás pudo o no quiso superar la ausencia de Freddie Mercury. Y otro gran bajista es Sting, que ha marcado a distintas generaciones de bajistas y músicos desde sus comienzos con el grupo The Police. Y este es un clásico de 1981 con The Police. Every little thing she does is magic. sonido de una de las bandas más importantes del rock de los años 80, cuyo estilo estuvo marcado por influencias de rock, de reggae y de jazz. The Police con Every Little Thing She Does Is Magic. Y ahora Blondie, la banda liderada por Deborah Harry, la diva del New Wave, que se abrió paso en una escena musical copada casi exclusivamente por hombres. Y al día de hoy, superando ya los 70 años, sigue al pie del cañón y fiel a su estilo. Aquí está Blondie con su número uno de 1981, Rapture. was the man from Mars, wouldn't beat our balls where the TV's on. Now he's gone back up to space, where he would have a half with the human race. Then you hip hop, and you don't stop, just blast off, sure shot. Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Banda liderada por Debbie Harry con Rapture, la primera canción de rap que llegó al número uno de las listas de la revista Billboard. Y ahora vamos al 2003 para escuchar a Coldplay con Clubs. Let's go out and Del 2003, Clocks con Coldplay, una canción sobre el sentido que tiene la vida cuando se siente próxima a la muerte y que invita a reflexionar sobre la obsesión del mundo con el tiempo, el cual debemos aprovechar mientras estemos aquí. Y seguimos en Happy Hour con Moloco, el dúo británico de Sheffield, formado por Royce Murphy y Mark Brydon, cuyo mayor éxito fue esta canción llamada Sing It Back. Un éxito de 1999 con el dúo Moloco, quienes tomaron el nombre de un cóctel famoso del cine, el Moloco Plus que bebían los protagonistas de La Naranja Mecánica, el clásico de Stanley Kubrick. Y vamos a escuchar ahora a un grupo alemán de pop electrónico que inicialmente iba a llamarse Forever John. Se trata de Alphaville, que en 1984, y precisamente con una canción llamada Forever John, no solo se dio a conocer, sino que conquistó la gloria. Yeah.